Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Saludos, terrícolas. Nos encontramos en otra emisión del podcast No le digas a mamá, pero esta ocasión es la reversión del podcast, o mejor dicho, una segunda parte segunda versión del podcast que escucharán anteriormente a este. Y en esta mesa nos encontramos diferentes personalidades del podcast anterior. Yo, como siempre, ya saben, soy el búho y espero que el año que viene pues la gasolina no aumente, como dijo el presidente, y nos vaya bien a todos. Aquí a mi lado tengo a... Chava, lo malo aquí es que no ganó el América, y pues Televisa chingó a su madre, ¿verdad? Pues como no ganaron. Espero que no hayas hecho alguna apuesta. No hemos hecho apuestas hasta ahorita, y yo el año que entra espero que ya podamos quitar a Peña Nieto. Si no, de perdido, pues la televisora que lo patrocina. Yo soy Jorge y aunque nunca hago propósitos, yo creo que mi propósito va a ser hacer este año ahora sí propósitos. Aunque no sé con cuál propósito, ¿verdad? Pero algo habrá de salir. Yo soy Rigby y bueno, yo lo que quisiera es que bajara un poquito el frío o por lo menos controlarlo, y es mi propósito. Y bueno, antes de seguir, nada más quiero dar un poquito de contexto a nuestros escuchas. Nos encontramos en el Rigby Café. No sé si, Rigby, nos quisieras hacer una mención sobre este lugar, ya que eres nuestra anfitriona en esta ocasión. Claro que sí, pues nada más invitarlos aquí. Si quieren calentarse un poquito, tenemos té, tenemos mate, tenemos la shisha, tenemos opciones, propuestas musicales. Y claro, por supuesto, los invitamos a participar también. Y pues sería eso. Más adelante en el programa o hacia el final daremos los datos de Rigby, incluso si no los van a encontrar en nuestro Twitter, que es @noledigas_mamá, y próximamente, porque algunos escuchas lo pidieron, tendremos Facebook. Y bueno, ya adentrándonos un poquito en esto, vamos a continuar, como les decía, del podcast pasado o anterior a este, con el tema del Año Nuevo, aunque ahora sí vamos a profundizar un poquito con ideas un poco distintas a las de la mesa anterior. Jorge, ¿quieres hacer la primera intervención? Dime. Sí, mira, para empezar, lo que no hicimos en la ocasión anterior es decir ahora sí nuestras razones por las que decidimos no hablar de la Navidad. ¿Por qué decidimos brincarnos esa fiesta y hablar directamente del Año Nuevo? Se decía en la emisión anterior que tenía que ver con esta cuestión de que la Navidad no es una... Por lo que se celebra en Occidente, no es una fecha exacta. Se supone que celebramos el nacimiento de Jesucristo, aunque en los datos bíblicos se dice que no es exacta la fecha en la que se celebra, que tiene que ver más con esta cuestión de que el Imperio Romano o las primeras comunidades cristianas, para difundir esta creencia en el imperio, cambiaron la fecha de que Cristo supuestamente nació en marzo, abril, para ponerla con la festividad de invernal de Mitra, Saturno, etcétera, y así llegar a tener esa penetración en el Imperio Romano. Algo parecido ocurrió cuando los conquistadores españoles llevaron el cristianismo a América y retomaron conceptos como la pastorela o el nacimiento que introdujo San Francisco de Asís. Pues yo, como bien lo comentas, Jorge, yo no es que odie la Navidad, sino que dejé de esperarla como aquellos niños o creer en ella a partir de que descubrí esa bolsa negra en el ropero del cuarto de mis papás y supe que no me iban a traer el batimóvil de Hasbro, sino el batimóvil de aquí del mercado o de la Puri. Entonces, pues a raíz de ahí ya dejé de esperar la Navidad con ansia, ¿no? No sé si, Chava, quieres comentar algo. Así es. También yo... pues tampoco la odio, pero pues todo el mundo le quitan las ilusiones, ¿no? A cierta edad, cuando uno ya se entera de que pues no es verdad, ¿verdad? Que no hay un reno en tu casa, que te espera con regalos, duendes, no, pues no hay nada de eso, ¿verdad? Entonces la ilusión pues se quita. Entonces, pues también aparte de que, pues como es historia, no hay una fecha exacta de, como tú dices, Jorge, de cuándo se celebra exactamente el nacimiento de Jesús. Entonces, pues puede ser que ni haya existido. Entonces no puede ser real algo real, que sea real. Entonces, ni la Biblia está claro cuándo nació. Por esta y muchas cosas más, ven a mi casa mejor el 31, ¿verdad? Bueno, y yo por mi parte, pues la Navidad dejó de tener así como mucha fuerza desde que por mi trabajo me ha tocado trabajar ese tipo de días, y pues ya lo que buscas es más que nada terminar el año, concluir estas fechas, y yo le doy más importancia sobre todo porque aquí en Aguascalientes el número de suicidios es altísimo, y gracias a esas fechas tenemos también muchos suicidios. Es un dato importante. Y bien que lo comentas, Rigby, te iba a preguntar, ya que comentas esta cuestión de que has pasado varios festejos, me imagino que no nada más Navidad, sino días feriados, tanto en nivel nacional como otros días. No sé si a ti te ha pasado que llega el punto, no sé si será el colmo de la gente que atiende establecimientos comerciales, de que dices, es fin de año, es año nuevo y yo quiero irme a un restaurante a celebrarlo. ¿Te pasa lo mismo o tú eres de la idea de, no, quiero nada más descansar, compartir con mi familia, o cómo está el asunto ahí? Bueno, pues yo creo que por el tipo de lugares que he trabajado, que son cafeterías, bares o restaurantes, lo que uno quiere es terminar el día, ir a la casa, descansar, no tanto celebrar, sino como dices, pasar un ratito con la familia, lo que se haga es bueno, una cena, algo tranquilo, y pues descansar más que nada. Y pues sí me ha tocado, cuando estoy trabajando, hay veces que es muy poca la gente que va, pero sí se da el caso que ellos sí quieren celebrar la Navidad en un lugar así. A pesar de que es familiar, les gusta mucho salir. Ok, y no sé si aquí alguien del staff también le suceda que lo haya agarrado, como dicen, el nacimiento del año en plena carretera o en un bar, en algún lugar. Jorge, no sé si tengas alguna anécdota sobre eso. No, mira, respecto a eso, más bien, sí llegué a tener varios años en los que normalmente como que en mi casa o ya en lo personal nunca he tenido como este arraigo de celebrar el año nuevo. Desde la infancia siempre tenía más presente el celebrar la Navidad, y el año nuevo más bien era como era la ocasión en la que veías a tus papás emborracharte, o ya cuando tú tenías edad pues tú mismo hacerlo. Y como comentaba hace rato, y vuelvo a reiterar la cuestión para quienes nos acompañan en la mesa, empieza a cobrar más importancia esto de celebrar el año nuevo cuando vas creciendo y te vuelves consciente de que haces una reflexión de todo lo que hiciste a lo largo del año, qué lograste, si te planteaste propósitos, qué tanto los conservaste, los respetaste, y me enfoco más a eso, a ver el fin de año como un periodo de reflexión, algo así como, sin que me alburíe Chava, como una época de recogimiento. Pues así es, Jorge, más que nada el año nuevo es esperar que uno cumpla, que haya cumplido los propósitos y ponerse en meta otros propósitos nuevos. Solo que el Piojo no te cumplió, ¿verdad? No, así es, no cumplió lo que prometió. Más que nada el 31 es celebrar con la familia, más que nada es la unión de la familia, sin hipocresía, sin regalos, sin nada, como en el 24 de diciembre. Y a ti, Chava, como reiteraba hace rato, ¿no te agarró el año estando en carretera o en algún bar, o eres de celebrarlo nada más con la familia, o cómo está ahí el asunto? No, fíjate que yo no he tenido experiencias de en algún lugar celebrarlo. Más que nada, ese día se enfoca más que a la familia, celebrarlo con la familia y nada más. Otro tipo de experiencias no he tenido. Bueno, yo, por mi parte, sí, el año pasado, después de las 12 de la noche, mi hermana, que es más chica, pues es de antros, y sí me estaba ansiosa porque fueran las 12 para inmediatamente irnos a celebrar a un antro. Y pues yo no sé mucho de antros, pero dije, bueno, pues para variarle. Y yo creo, bueno, que la Navidad es un poco más familiar que el Año Nuevo, sobre todo por esta cuestión de que cada año me la aplica mi hermana, cada año siempre dice, no, que la Navidad con la familia y para Año Nuevo se nos va de viaje, se nos va de antro o se va por ahí con los amigos. Y bueno, ahorita que lo comenta Rigby, se me ocurrió también una pregunta, pero ya ven que siempre lanzo preguntas aquí a la mesa, pero esta vez es para ustedes, escuchas. No sé si a ustedes les ha pasado, y me gustaría que, si les ha pasado los que les voy a comentar, nos escribieran a @noledigas_mamá o dejarnos un comentario en el blog o próximamente en nuestro Facebook, comentarles si alguno de ustedes cumple años por estas fechas y está esperando el 1 de enero, que es cuando ya cumplen la mayoría de edad, para decir, quiere ir a un antro, aunque no tengan el IFE, pero digan, oiga, yo soy del 80 y no sé qué, y traigo mi credencial de, no, mi acta de nacimiento, mi precartilla, déjame entrar al antro. No sé si haya ocurrido entre algunos de ustedes escuchas que estén esperando con ansias que ya dé esa última campanada para empezar el año que viene. Y aquí, Chava, ¿quieres comentar? Yo pienso que el comentario que haces aquí en este país, pues no, pues nadie se espera, güey. Aquí con una buena mordida, güey, te dejan entrar en donde sea, güey. O incluso, pues no necesitas para tomar, puedes aprovechar, como decía Jorge, ver a tus familiares ya borrachos y agarrar la botella cuando se descuiden, ¿no? Exacto, te descuidas cuando ya no estén cotorreando y te vuelas lo que están tomando y ya te haces tu propio evento social. Y bueno, no sé por qué me pasaron el micro, pero regresando a esta parte de Búho, preguntaba si no nos había agarrado el fin de año, a lo mejor en carretera o a medio camino, quizás porque es precisamente lo que le pasa a Silvia Pinal, su personaje de Mané en la película del Inocente, que vamos a relacionar un poco más adelante con otras películas alusivas a estas fechas. Y bueno, como que ya fue un poquito de hablar, para dejarlos como siempre, vamos a escuchar la siguiente canción relacionada con estos temas de navideños y de fin de año. Escuchen la siguiente canción. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Pues bien, ya volvimos de canción y vamos a empezar ahora un poco premeditado con la reseña de la película. Y algunos de ustedes que escucharon el podcast anterior, esta es la reversión, aunque vamos a hablar del mismo tema, la película será diferente y ahora hablaremos de Mendigo a Millonario, que así es como la tradujeron aquí en México, en habla hispana, pero la película original se llama Trading Places, de 1983, dirigida por John Landis. El guion es de Herschel Weingrod y Timothy Harris. Las actuaciones pues se la llevan Dan Aykroyd y Eddie Murphy, que en un rato más Jorge les comentará la historia de estos personajes. También aparece Jamie Lee Curtis, Donna Meche, Ralph Bellamy, Denholm Elliott y Paul Glissos. Básicamente esta película pues es de temporada. La trama se desarrolla entre Navidad y Año Nuevo, y ahorita Jorge, a ver si nos puedes dar una pequeña sinopsis de qué trata la película, decirnos las circunstancias de Eddie Murphy y de Dan Aykroyd. Sí, mira, para empezar, esta película, desde que recuerdo, ha sido de mis películas favoritas de la época. Incluso llegué al punto de que cuando me desencanté de la Navidad, que ya había perdido esta ilusión infantil de lo que era la Navidad, dije, pues, ¿ahora qué puedo hacer para retomar esta tradición de decir, pues, estoy viviendo las fechas, las posadas, y no irme nada más por la parte del alcohol y el maratón Guadalupe Reyes? Quizás hacer algún día mi propósito, como les decía al principio del programa, quizás algún día me proponga llevar a cabo el maratón Reyes Guadalupe del 6 de enero al 12 de diciembre, todos los días pistear. Pero ese no es maratón, más bien es pentatlón o el hombre de acero, ¿no? Sí, mira, es hasta que los riñones aguanten. Entonces déjame hago calentamiento y ya más adelante te diré si lo hago. Regresando a la película, para mí es una tradición cada fin de año, entre, no sé, quizás la última quincena de diciembre, que en algún momento de esos días ver la película, ya sea, a mí normalmente lo que me gusta es que la pasen en televisión abierta o en cable, tener la oportunidad de verla, pero pues ahora con el internet ya, si no la llegan a pasar, pues descargarla y verla cualquiera de estos días para tener esa sensación de que son las fechas. Y bueno, la película en sí empieza con este personaje te narra. Los dos protagonistas serían Eddie Murphy como Valentine y Dan Aykroyd como Louis, y te das cuenta que cada personaje vive en un mundo completamente distinto, opuesto. Eddie Murphy es un vagabundo que pide limosna en las calles, se hace pasar como veterano de Vietnam que supuestamente no tiene piernas y va empujándose con las manos en un carrito ahí por las calles de Nueva York. Y en cambio Dan Aykroyd como Louis es un corredor de bolsa de Wall Street que trabaja para una casa importante ya de mucho abolengo, y tiene hasta su novia con la que está comprometido, vive en una casa, en un buen departamento con mayordomo y toda la cosa. Y entonces de repente los dueños de esta casa, los llamados Duke y Duke, estos viejitos Randolph y Mortimer, deciden hacer una apuesta darwiniana de decir qué puede más, la crianza o esta cuestión de si una persona puede cambiar. Entonces deciden hacer que estos dos personajes cambien de vida. A Eddie Murphy, a Valentine, lo sacan de la calle y le dan la casa y el dinero y el trabajo de Louis, y a Louis lo dejan en la calle, pierde a la novia, pierde a los amigos, pierde todo, pero se encuentra con este personaje de Jamie Lee Curtis que era en sus buenos tiempos. Yo decía que sus buenos tiempos pueden abarcar como desde Halloween hasta Mentiras Verdaderas. Pero bueno, entonces al principio Eddie Murphy, al tener este cambio de vida, es como este nuevo rico que no se la cree y tiene una escena memorable de que está en la cárcel y lo quieren golpear ahí, y dice, no, pues al rato van a llegar mis mujeres por mí, me van a llevar en la limo y no sé qué tanto. Y también que lo mencionas de las primeras escenas, hay una escena también memorable, como dices, cuando hacen este cambio de roles, que ya lo vuelven millonario y le dicen, pues te vamos a dar dinero y todo, y organiza una fiesta en el departamento que recién le habían dado. Y cuando después de a media fiesta le dicen, oye, pues todo lo que hay aquí es tuyo, es dado, porque al principio intenta robarse los floreros, candelabros, todo lo que puede, y hasta que le explican Mortimer y Random de, oye, pues es que todo lo que hay aquí es tuyo. Entonces él dice, oye, pues ¿por qué me estoy robando a mí, no? Y es cuando empieza a decir, sálganse de aquí, gorrones, este es mi casa, es mi departamento, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando ya las cosas son tuyas, cuando ya te las dan, tienes una perspectiva diferente, ¿no? Y básicamente esta película nos habla de esto, ¿no? De estos cambios, de que, como bien lo comentabas, que si puede más los principios, la crianza, los valores, o puede el hecho de las ventajas económicas o posibilidades con las que hayas crecido. Chava, no sé si tuviste esta película, algo que quieras comentar, algún fragmento memorable, alguna escena o alguna opinión que tengas de esta película. Pues básicamente ya dijeron todo lo que se trata la película, toda la trama, el guión de esta película, que también a mí me gusta mucho por la fecha que maneja, y que las actuaciones de los que salen en la película son bastante buenas, son de sus mejores películas que han realizado. Básicamente la película pues nos muestra esa parte que hay del giro que da la película, de que pues es un pordiosero, ¿verdad? Y después se hace millonario, se hace rico. Sería prácticamente lo que puedo comentar, que es una película buena, que es muy recomendada para que la puedan checar en estas fechas. Los momentos importantes en los que se relacionan las fechas es, bueno, en la Navidad, Eddie Murphy, ya bastante juicioso en su trabajo, se dedica a revisar la nómina y está como que bastante metido en el trabajo, 24 de diciembre, y él todavía en la oficina, viendo el papeleo, encuentra ahí un tal Clarence Biggs y se pregunta de dónde es este tipo, y ese personaje va a ser importante en la trama para la conclusión de la historia. Y casualmente en ese momento, ya el personaje de Lewis, de Dan Aykroyd, que ha caído en desgracia, y llega incluso a disfrazarse, para mi gusto es como el Santa Claus más decadente que he visto, que incluso llega y se mete a una fiesta y los quiere, saca una pistola y los quiere como ahí amedrentar, y se empieza a robar la comida y se la guarda ahí en el saco de Santa Claus y le da un gripón. Y bueno, esa es la parte de Navidad. Ya la parte de Año Nuevo, pues lo memorable es una escena en la que quieren a este personaje de Clarence Biggs, lo quieren enjuagar para cambiarle el portafolio. Entonces hacen una argucia en la que todos los involucrados se disfrazan en este tren que va celebrando el Año Nuevo. Entonces toda la gente ahí se va disfrazando y estos personajes hacen unas caracterizaciones bastante curiosas. Eddie Murphy y Dan Aykroyd como estudiantes de intercambio cameruneses. Y bueno, es bastante entretenida esta escena. Yo en mi infancia compararía esta escena a lo mejor a ver la película de Superman de Christopher Reeves, como que relaciono mucho en cuanto a emotividad ambas cintas. Y bueno, ya siguiéndonos con esto mismo de películas de Año Nuevo, como en el podcast anterior, en la versión oficial de este podcast, que vendría siendo la reversión, hablamos de la película El Inocente, realizada por Pedro Infante y Silvia Pinal. Y también les comentamos que había un remake o nueva versión. En ese momento no teníamos bien los datos a la mano, ahora sí ya los tenemos. Y la película o el remake que se hizo después es de 1968 y se llama Romeo contra Julieta. Esta película, dirigida por Julián Soler, guión de Luis y Janet Alcoriza. De hecho, repiten en el guión los mismos que hicieron la del Inocente. Entonces ya sabrán que la película no defrauda. Si les gustó la anterior, esta tampoco los va a defraudar. Aquí los protagónicos, en el caso de Mané, ya no la interpreta Silvia Pinal, sino vemos a Angélica María, que era la actriz de moda del momento, del 68, y vemos a Alberto Vázquez interpretando a este mecánico con nombre medio checoslovaco, ¿no? Cuthberto Gaudázar, que algunos no podían pronunciarlo, en el papel de Cruci, porque su nombre era un crucigrama. Tenemos a Alejandro Suárez como el hermano, Raúl, hermano de Mané. Tenemos a Patricia Morán como la mamá de Mané y a Fernando Soler en el papel del papá. Y sí, pues como les comentaba, lo que difiere un poco son el lenguaje, el contexto es similar, y como lo mencionamos en el podcast anterior que tal vez pudieron escuchar, hablábamos de esta cuestión de la moral, de que como que una señorita se queda a dormir con un mecánico y a raíz de eso tiene que cumplirle y casarse, ¿no? En esta versión, aunque retoman eso mismo, como es más setentera, esta cuestión del feminismo, la liberación, la píldora, todo eso, es un poco más relajada la moral, incluso vemos más más protagonismo en el papel de Alejandro Suárez, que es el hermano. Vemos que roba un poquito más cámara que en el papel anterior. Y vemos unos extras que están geniales. Cuando hacen remakes deben meter cosas que no se ven en las versiones anteriores, ¿no? Vemos que en la versión anterior a Pedro Infante regresar de su naufragio con la llanta en medio del mar. Y las chavas lugareñas, me imagino, todavía no les sé decir si eran acapulqueñas o de Cuernavaca, lo llevan al puerto donde al encuentro con Mané. Y en esta nueva versión te ponen qué pasó antes de que lo llevaran al puerto, ¿no? Vemos a un Alberto Vázquez sin soltar su cigarro en una onda musical cantando. Vemos esta onda del ambiente medio hippizón de México, era un poco más light de como en Estados Unidos. Vemos a estos chavos yuppie, diría yo, divirtiéndose, bailando, cantando. Y ya después pues regresa Alberto Vázquez en la lancha. Jorge, ¿quieres comentar? Como decía, teniendo su pachanga estilo caguama. Yo lo que puedo decir al respecto de este remake y sobre todo de varios remakes que se han hecho en el cine mexicano, nada más por poner en contexto, hay por ejemplo una película con Tintán que se llama No me defiendas, compadre, que años después Capulina reinterpreta en Mi compadre Capulina, o hay otra, la clásica de Pedro Infante, Escuela de Rateros, que posteriormente hace su versión El Zorro Plateado. Y la cuestión aquí es que lo que tienen esos remakes es que, como ya viste las versiones originales, a diferencia del cine norteamericano o el cine internacional en general, parece que están como calcadas, como que tratan de reinterpretar todo lo que ya se hizo y no se toman libertades, como que sienten que tienen que hacer tal cual, repetir el mismo esquema, y nada más lo que cambia son las interpretaciones de los protagónicos, y entonces como que están un poquito más acartonadas. Sí son buenas las actuaciones de Alberto Vázquez y Angélica María, pero si ya viste la original del Inocente, yo creo que estás como viendo así como lo mismo. Entonces, en ese sentido, no se me hace un adelanto con respecto a la versión anterior. Sí tiene su encanto y todo, pero no supera. Tienes toda la razón, Jorge. Es una película que pues no va más allá. Es prácticamente lo mismo que ya viste. Es la misma fórmula, el mismo guión, todo. Trataron de adaptarla, pero yo siento que la versión original, la del Inocente de Pedro Infante, es mucho mejor película, muchos mejores actores y se desenvuelven más en sus papeles, como que los toman más suyos. Acá en la versión que nos dice el búho, la de Romeo contra Julieta, son más liberales, más libres de su personaje y no expresan realmente lo que es el personaje. Para interpretar un personaje tiene que ser tuyo y demostrarlo en el momento de la actuación. Por mucho se llevan las actuaciones de Pedro Infante y Silvia Pinal a la de Alberto Vázquez y Angélica María. Sí, es que como dices, cómo superar un cruci que ya lo protagonizó el héroe de Guamúchil, cuando Alberto Vázquez, que era otro ídolo de la canción pero más moderna, intenta robarle protagonismo, ¿no? Y bueno, y ligándonos con estas películas, tenemos otra película que aquí el staff, yo la vi una vez pero no la recuerdo completa, aquí el staff me ayudará, que es Bitter Moon, o que es el nombre original, y aquí la tradujeron como Luna Amarga, de 1992. Jorge, ¿quieres darnos datos? En España creo que la traducen como Luna de Hielo o algo así. Y bueno, esta película protagonizada por Hugh Grant como Nigel, Christine Scott Thomas como Fiona, que son un matrimonio que ya llevan 7 años de casados, entonces tienen lo que llaman la comezón del séptimo año, y están viajando en un crucero y se encuentran con Peter Coyote, que interpreta a Oscar, un tipo de mediana edad en silla de ruedas, y su joven esposa francesa, Emmanuelle Seeger, Mimi. Y bueno, con guión de, ya decíamos, dirigida por Roman Polanski, guión de Jeff Bruce, John Brown John, Gerard Brach y también Polanski contribuyen el guión. Y bueno, dentro de la trama de esta historia, la relacionamos con Año Nuevo precisamente por el final de la película. Entonces, antes de llegar a esa parte, quisiéramos hacer un poco la introducción de la historia. No sé, Rigby, si nos quieras comentar lo que recuerdes de la película, como para, de alguna manera, a nuestros escuchas, introducirlos para que lleguen a apreciar esta película en algún momento. ¿Qué nos podrías contar para enganchar al público? Bueno, pues muy buena. Bueno, es una de mis películas favoritas. Y como tú comentas, son dos partes. parejas disfuncionales de alguna manera que se encuentran en un barco. Entonces dentro de él es donde la película se desarrolla. Las parejas se cruzan, se conocen, posteriormente tienen como ciertos problemas y el final, que como comenta, sí es muy interesante porque pues van en el barco, hay una fiesta, en la fiesta pues se descubren muchas cosas que vienen en la trama y pues Oscar está en silla de ruedas y están brindando, el barco se mueve y está muy buena, sí la recomiendo mucho. Y bueno, yo lo que recuerdo un poco es de que también maneja esta temática de la sexualidad, ¿no? Los límites de la sexualidad, rompe los convencionalismos de lo que entendemos por tener relaciones, ¿no? No sé si quisieran ahondar en esto, Jorge. Mira, aquí precisamente lo que ocurre es que el personaje de Nigel, de Hugh Grant, se siente atraído por Mimi, de alguna manera le tiene una atracción sexual hacia ella, y aunque siente repulsión por el personaje de Oscar, Peter Coyote, se envuelve por la conversación que le da porque le empieza a narrar cómo conoce a su esposa en un tono muy a la Henry Miller, de que el personaje de Oscar llega a París y quiere comerse la ciudad, volverse el nuevo Henry Miller, escribir la gran novela. Su editora le dice, o sea, París fue consumido por Henry Miller hace 50 años, entonces ya no tiene nada que hacer aquí. Entonces es como este escritor mediocre, sin talento, pero que tiene la motivación para, si no escribir una novela, por lo menos vivir esa novela. Entonces conoce al personaje de Mimi en un autobús, dice algo así, no recuerdo la frase exacta, como me negaron las puertas del paraíso en el autobús tal, dice el número de la ruta, porque al principio de la película la conoce porque ella como que tenía la costumbre de que había un boletero que les pedía su ticket para ver si habían pagado o tenían así como que el cupón, y al darse cuenta que ella no trae el boleto, él se lo pasa por abajito, y pues él al no traer el boleto lo corren del camión. Semanas después se la encuentra sirviendo en un restaurante y pues la empieza a ligar, tienen una cita y a partir de ahí se desarrolla como toda la historia de estos dos personajes, que básicamente tienen una relación descontrolada, llevada a los límites incluso de, no propiamente el sadomasoquismo, sino una relación sadomasoquista en cuanto a el daño físico, no solo al daño emocional que se causan mutuamente. Se vuelven codependientes y por algunos momentos alguien es el dominado y otro el dominante, y no se, como que quedan prendados de tal modo de que no se pueden separar aunque llegue un punto del odio entre ellos. Y como bien lo comentas, no sé, Chava, si tú tengas alguna opinión sobre esto, si te pareció interesante este giro que dio en la película de meter esta cuestión de las filias sexuales o el sadomasoquismo. No sé, ¿tú cómo lo viste? ¿Si se te hizo forzado o sientes que lo retrataron bien en el filme? Yo siento que lo retrataron bien, ya que pues eso es el amor básicamente, el dar y recibir, nuestros personajes, que son los principales que desarrollan esta película, ven esta relación de la pareja de Mimi con Oscar, como una puerta de salida, debido a que su relación pues está estancada. Entonces al contarle la historia de la vida con esta chava, porque el momento que la conoce, le empieza a contar lo que realmente es esta Mimi, ¿verdad? La historia que ha vivido con ella. A mí una escena que me encanta de la película, que yo veo que es una de las mejores escenas que he visto por lo erótico que lleva en ella, porque la película va encaminada hacia ese género, ¿verdad? El erotismo y la sensualidad de la pareja. Es una escena donde se encuentran Mimi con Oscar, en el comedor, donde ella está tomando un vaso de leche. Entonces esta chava lo que hace es derramar su leche por la boca y le escurre hasta el pecho, hasta los pechos. Entonces esa escena es genial para mí, porque pues yo no tomaba leche, pero desde que vi esa escena no la dejo para nada. Pues eso es un recordatorio para los intolerantes a la lactosa, ya saben, con esa escena van a volver a consumir lácteos. Aparte, si no eran fans de George Michael, a partir de ahí van a empezar a tomar en cuenta su música. Mientras sucede esa escena, están escuchando, se escucha de fondo la canción de Fade de George Michael, que años después coveriara, quizás sin tanto genio, el grupo de Limp Bizkit. Y bueno, a mí la otra escena que me gustó también es precisamente porque se llama Luna Amarga. Hay una ocasión en donde Oscar pues ya está de alguna manera harto de Mimi, su pareja, y pues le dice, vámonos de vacaciones, ¿a dónde te quieres ir de vacaciones? Y total, agarran sus cosas y se van al avión, están los dos en el avión, y Oscar le dice, ¿sabes qué? Ahorita regreso, déjame ir por una almohada, algo así, no me acuerdo qué le dice, y entonces se baja del avión. Entonces Mimi ve que despega el avión y lo busca. Lo busca y dice, ¿dónde está Oscar? Ya cuando el avión pues despega, empieza a llorar, o sea, ya se da cuenta de que Oscar pues se bajó del avión. Entonces voltea a ver la luna y luego cambia la escena y Oscar está viendo cómo despega el avión y dice algo así como, para mí la luna en este momento es bella, pero para Mimi es amarga. Para ella es la luna amarga. Y bueno, respecto a la escena de Año Nuevo, porque de alguna manera pues les hemos estado spoileando la película, pero lo amerita por la trascendencia de la obra. La escena a la que, bueno, el pasaje que aludimos a Año Nuevo, casi al final, están celebrando en el barco esta fiesta de Año Nuevo. A mí lo que me gusta mucho de esta cinta son las canciones. Les decía Fade de George Michael, en algún otro momento ponen Hello de Lionel Richie. Y en la escena de la fiesta de Año Nuevo, cuando supuestamente Hugh Grant como Nigel le quiere llegar a Mimi, que genialmente hacia el principio de la película hay una escena entre ellos que él le dice, es que estoy sinceramente enamorado de ti, y ella le dice, por eso nunca me tendrás. Entonces él queda más bien obsesionado, y finalmente quien se liga a Mimi es la esposa de Nigel, esta Fiona, y ellas terminan haciendo un baile lésbico en esta fiesta de Año Nuevo, mientras la banda toca como una especie de cover de Slave to Love de Brian Ferry. Es memorable esa escena. Ya el final no se los cuento, pero cercano al final es cuando Oscar en su silla de ruedas le dice a Nigel que lo siga a ver una escena en la habitación, y ya el clímax de la película es cuando Oscar le dice a Mimi, fuimos demasiado golosos, nena. Y bueno, ya con esas calorías que comentaste, vamos a escuchar a continuación nuestro ranking de películas para darles la clasificación que la mesa de este episodio piensa de cada una de las películas. Vamos a escuchar el siguiente audio. Clasificación de películas con Lord Enigma. Estás escuchando las categorías. Una Rikimami, película malísima. Tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Rikimamis, película mala. Como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Rikimamis, película regolis. Como salir y encontrarte con un orco que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué. Cuatro Rikimamis, película buena. Como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Rikimamis, película excelente. Como cogerte a una estrella del porno o a tu personaje favorito del año. Pues bueno, ya volvimos de escuchar esta clasificación, y aquí el staff de No Le Digas a Mamá de esta emisión va a decirnos cuántas Rikimamis le da a cada película o a alguna de las que haya visto y por qué se las da. Empezamos contigo, Jorge. Bueno, mira, siguiendo más o menos el orden en el que fuimos reseñando las películas, yo creo que las Rikimamis que les daría respectivamente serían 5, 3 y otras 5. 5 para De Mendigo a Millonario, es sin duda mi película favorita para estas fechas, la recomiendo muchísimo. 3 para el Romeo contra Julieta, porque como les digo, no supera El Inocente de Pedro Infante y Silvia Pinal. Y 5 igualmente para Luna Amarga de Polanski, precisamente porque fue una de esas películas que me hicieron ver el cine de otra manera. Yo les daría 5 también a De Mendigo a Millonario. Es una película, pues, para la época, es tienes que verla forzosamente en esas fechas. Sería, no existe en los medios, pero yo le daría un 2.5 a la de Romeo contra Julieta, ya que es pues un remake que no complementa el buen trabajo de la primera versión. Le falta mucho para parecerse. Y le daría también 5 a la de Luna Amarga de Polanski. Es de sin duda para mí una de sus mejores películas que haya realizado. Bueno, yo no he visto las dos primeras, pero ya ahorita con lo que comentaron definitivamente necesito verlas, y me llamaron bastante la atención, sobre todo la de Mendigo a Millonario. Y bueno, pues la que queda, la que vi, la de Luna Amarga, pues sí le daría un 5, precisamente porque me gusta bastante y recomiendo mucho el guión. Siempre que yo soy más como de fijarme en el guión, y esta es una de las películas que vale la pena por eso. Y pues bien, ya que aquí dieron ya su clasificación, la mía sería igual. Pues yo la de Mendigo a Millonario pues le daría un 4 para ser un poco más imparcial. Sí siento que le faltaron algunas cosillas, pero por la época, pues bueno, le vamos a dar un 5 por a ver si Santa Claus me trae algo en la calceta. Y Romeo contra Julieta, al igual que Chava, para mí no supera a ese Gudberto Gaudazzi y esa Mané. Incluso como lo mencionamos en el podcast anterior, algunas sociedades swingers juegan esta onda del inocente, ¿no? De verse en la carretera Cuernavaca y se les desviela el carro y lo arreglan, ¿no? Pues sí, Angélica María, aquí nos comenta Chava que sí supera a Angélica María. Igual yo le daría 2.5 Ricky Mamis, y como Jorge no aprovechó, le daría 5 Ricky Mamis a Angélica María, no todas las Ricky Mamis. Yo le daría en un motel a Angélica María y Silvia Pinal no. Bueno, y continuando con mi calificación, en cuanto a la de Luna Amarga, a pesar de que ya son bastantes años que la vi creo que solo una vez, pues sí le daría, para ser más justo, porque tendría que volverla a ver, 4 Ricky Mamis. Llegaría a las 5 porque sí sorprende la dirección, el guión está muy bueno, pero le daré 4 porque en el momento en que la vi, tanto en mi contexto personal, sí me sorprendió, ¿no? Las escenas se me hicieron demasiado fuertes para el momento en que la vi. Ya ahorita, pues con tanta cosa en internet, pues ya uno no se escandaliza, ¿no? Y bueno, ya acabando esta clasificación, vamos a escuchar la siguiente canción alusiva a estas fechas. Escuchemos lo siguiente. Thank you. Acabamos de escuchar Slave to Love por Bryan Ferry. Y bien, ya que escuchamos esta canción, vamos a seguir retomando este tema de Año Nuevo. No sé si algunos de ustedes, como lo comentamos en el podcast anterior, tienen estas tradiciones de usar ropa interior especial, que espero que lo hagan más por esoterismo que por boyerismo u otras cuestiones, o tengan esta cuestión de las maletas, de salir de un lugar a otro para esta cuestión de, no, pues a ver si se me hace en el transcurso del año viajar a otro lugar, otro país. No sé, empezamos contigo, Chava, si tienes alguna tradición que quieras comentar aquí a los escuchas. Yo de ese tipo de tradiciones no tengo ninguna, se me hacen como supersticiones, ¿verdad? Y yo no creo en eso. Mucha gente sí cree en esas cosas porque pues se están inculcadas desde que estaban morrillos, va, chavitos, desde su familia, pero yo básicamente no manejo ninguna de ese tipo de superstición. ¿En tu casa no acostumbran ninguna tradición de ese estilo, las uvas, los calzones rojos, las maletas, barrer la calle? Básicamente, pues nada más sería lo de las uvas, las 12 uvas que te tienes que comer pidiendo 12 deseos. Pero eso no se me hace como una superstición enfocada a lo de que te pongas calzones rojos, amarillos, de ese tipo, que salgas a correr la cuadra, ¿no? Dar una vuelta, que dispares hacia arriba con una pistola, este tipo de cosas. Pues más bien se me hace como una tradición que ya está desde inculcada. Es una tradición que todas las familias yo creo que tienen comer las uvas. Ahorita que mencionas eso de disparar, yo sé que se da en algunos pueblos o regiones de aquí del país, y en específico tal vez ahorita con las autodefensas en Michoacán, ellos van a disparar y no 12 veces, sino hasta que le atinen a los canijos que los están atacando. Pero no sé aquí, Rigby, si tú tienes alguna tradición o costumbre que hagas o ritual para Año Nuevo. Pues creo que así lo de cajón es estar todos juntos y cenar. Ya lo de las uvas, lo de la ropa interior y eso, pues ya es secundario. Digamos que lo hemos hecho y lo hemos dejado de hacer y no pasa nada. Y pues no, así una costumbre, así como las que menciono mesotérica, no manejamos. La costumbre que yo tengo pues es abrigarme, porque pues el frío sí está fuerte y ese día pues nos desvelamos, ¿no? Sería eso. Y bueno, ya pasa, dejando a un lado esto de las tradiciones, esta cuestión del Año Nuevo, ¿para ustedes sí implica todo esto de ponerle todos los kilos el último día? O como lo mencionaba Jorge en la emisión anterior del podcast, de hacer cada día como si fuera el Año Nuevo, ¿no? De decir, ayer me equivoqué, hoy en la mañana que me despierto tengo la oportunidad de volver a empezar. O ustedes son de, no, yo como el buen mexicano, hasta que llegue el 31 de diciembre hago mis propósitos y hago cuentas de los que cumplí, con los que no cumpliré, y pues ahí salimos tablas, ¿no? No sé si tú quieras comentar, Chava, de si haces propósitos o no, si opinas que está bien hacerlos o si no, o si debe ser diario cambiar tu vida. Yo no hago propósitos, hago como que nada más como consejos, ¿no? Que tengo. En mi familia acostumbramos a reunirnos y hablar sobre las demás personas, qué les gustó del año, qué hicieron y todo, apoyar, darles consejos o de lo que hicieron bien o de lo que hicieron mal, pero todo es en familia. Yo más que nada daría consejos de que no den o no digan propósitos que no van a cumplir, porque por ejemplo dicen propósitos que no voy a tomar alcohol en todo el año. Ese es un propósito que yo creo que luego lo pierden. O de los fumadores, que decir no voy a fumar, o voy a hacer ejercicio, o voy a dejar de comer taquitos y tortas, y pues prácticamente eso es imposible. Y ya que mencionas eso de la dieta, tú, Chava, que de alguna manera es especialista en esa área, ¿qué nos podrías decir? Yo alguna vez escuché, y eso lo comenté en el podcast anterior, que deberíamos aprovechar estas épocas de frío, que es donde el cuerpo quema más calorías. No sé qué tan cierto sea eso, si ahorita es cuando deberíamos empezar a bajar esos kilitos y no hacer eso de quedarnos un atracón el 31 y el 25 y quererlos ya bajarlos el día de la Candelaria, ¿no? Y el día de la Candelaria tal vez son los tamales. No sé si tú tengas un tip para los escuchas de qué deben hacer en estas fechas en cuanto a su alimentación. Eso de bajar calorías, quemar calorías con el frío, es prácticamente no es cierto, es un mito. El ejercicio, para bajar lógicamente necesitas hacer ejercicio. Si estás todo el día comiendo y no haces nada ni te mueves, pues lógicamente vas a aumentar. Aunque estuvieras en Pascua, ¿verdad? Aunque estuvieras en Pascua, así es. Yo básicamente lo que daría de consejos sería tener tu rutina diaria de 15 minutos, 20 minutos, lo ideal son 30 minutos diarios de hacer ejercicio, ya sea caminar, trotar, correr, lo que tú realices de tus actividades, y poco a poco vas inculcando tu cultura del deporte, entonces vas a ser una persona más saludable, no una persona sedentaria. La alimentación es básicamente ideal, ya que lo que comes es lo que eres. Entonces mucha gente, por lo que veo en este tipo de fechas, es cuando dejan de ir al gimnasio y hasta se les ve cara de romerito, ¿no? Se les ve cara de romerito y de pavo y de todo lo que tú puedas imaginar. Básicamente sería ir al gimnasio en estas fechas. Mucha gente deja de ir en estas fechas para darse sus atracones de comida, del recalentado, que te lo avientas hasta a veces hasta de una semana el recalentado y sigues comiendo lo mismo. Las famosas guajolotas, ¿no? El bolillo con el tamal adentro. Con el tamal y la torta y los tacos y una torta dentro y otra torta. Todo es válido en este tipo de fechas. Básicamente lo que yo les recomiendo es tener una cultura deportiva, inculcarse el deporte, ya que una persona sana es una persona que vive más. Sobre los propósitos, volviendo al tema, pues yo sí estoy más de acuerdo con que pues no necesitamos terminar el año para ponernos propósitos, para dejar de hacer esto o empezar a hacer aquello. Digamos que es una idea que tenemos, ¿no? Una idea colectiva, y a lo mejor es un sentimiento, ¿no? De que se acabe el año, pues ya lo que hice, pues ya, y ahora qué voy a hacer. Pero yo creo que cualquier día es bueno para cambiar, para mejorar sobre todo. Y pues bueno, yo en mi caso, mi familia, pues sí somos de comentar cuando antes de que sea el año nuevo los propósitos, ¿no? Decimos, no, pues yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. A veces lo decimos de corazón, a veces nada más lo decimos porque nos toca hablar, pero pues bueno, eso es lo que yo pienso. Y bueno, pues esta parte, Jorge, ¿querías hacer un último comentario? Sí, mira, regresando a esta cuestión de los propósitos, lo importante es más que tomar esta fecha para decir, este año quiero hacer esto, que lo vean como reflexión de decir, bueno, ya le dimos la vuelta, la Tierra ya le dio una vuelta al Sol, ya es otro año que vivimos. Si viviéramos, por ejemplo, en Venus, a lo mejor tendríamos años de 3 meses, entonces sería como otra dinámica, o si viviéramos en Marte, años de 800 días, entonces... Eso de 3 meses me suena como a los cuatrimestres en Escuelas Patito, ¿no? Entonces, imagínate la calidad de años que tendríamos, o sea, seríamos personas que viviríamos 200 años, pero ¿qué calidad de años tendríamos? Entonces, yo creo que lo interesante o aquí lo rescatable es que veamos estas fechas como una época en la que hagamos una reflexión, una pausa, como para cargar pilas, para estar en contacto con la gente. Como diría el bien y ponderado Arjona, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Y bien, pues ahora sí vamos a pasar a las recomendaciones del podcast. Vamos a empezar contigo mismo, Jorge, si nos quieres decir qué recomendarías a los escuchas de que vieran, leyeran o escucharan. Mira, en esta ocasión les voy a recomendar una serie de cuentos. Haciendo indagatorias con la gente, normalmente no son de leer libros, entonces en esta ocasión les voy a recomendar algunos cuentos que yo considero son fundamentales para que hagamos reflexión en nuestra vida y tengamos ese cambio. Es como esos cuentos, si realmente tienen como las ganas de hacer algo con su vida, les van a servir de pretexto para motivarse. En este caso, primeramente les voy a hablar de Los Muertos de Joyce. Es un cuento que aparece en el libro de relatos dublineses o Dubliners del autor irlandés James Joyce, y este cuento de los muertos es el último texto, es el más extenso. Trata de una pareja, un matrimonio que visitan a las tías o la tía del esposo, y tienen una fiesta de Navidad, pero como a la usanza que tenían los irlandeses a finales del siglo XIX, Joyce aquí lo que intenta es como rescatar esas tradiciones costumbristas de su Irlanda de antaño, y lo interesante del relato es hacia el final. Se tienen que chutar toda esta cena, baile con las tías, con los vecinos, con los parientes, así como que cualquier parecido con la realidad cotidiana de alguien visitando a su familia en fiestas de Navidad, pues se van a caer en muchas cuestiones como identificándose, y lo importante es qué tanto somos conscientes de nosotros en relación a las personas que ya nos dejaron en el pasado. Yo soy mucho de que cuando cumplo años o en año nuevo, relaciono mucho el yo que es, cómo estoy aprovechando mi vida cuando personas que nos dejaron en el camino, o como dicen en la iglesia, aquellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, o sea, los que ya se nos adelantaron, pues yo cómo aprovecho mi vida en relación a ellos. Otro cuento sería La puerta en el muro de H.G. Wells. Ese lo van a encontrar en una colección de relatos fantásticos, y en esta es un mundo tipo Alicia en el País de las Maravillas o Peter Pan, donde el protagonista o el narrador, uno de los personajes, cuenta que desde niño, varias veces en su vida se le aparece una puerta verde en un muro, no recuerdo si es un muro blanco o de ladrillo, y dice que solamente una vez entra esa puerta y es un mundo mágico, es un mundo donde hay una mujer joven, bella, que lo trata con ternura y le recuerda de alguna manera a su madre, y es un mundo fantástico que visita por unas horas, que a él se le hacen como minutos, sale y lo regañan en su casa, lo castigan, y después de eso, pues a lo largo de su vida se le vuelven a presentar ocasiones para visitar esa puerta y nunca lo hace. Entonces esto es como las oportunidades que se presentan en nuestra vida, y como por a lo largo de los acontecimientos que vivimos, que nos impiden hacer lo que realmente queremos, o sea, el trabajo, las presiones, las ocupaciones impiden que hagamos lo que realmente deseamos. Y el último relato sería Parece tonto, de el autor gringo Raymond Carver. Aparece en el libro de cuentos Catedral. En este relato es básicamente una mamá y su niño que lo lleva a la pastelería a comprarle su pastel de cumpleaños. El niño sufre un accidente, los papás están mortificados, y bueno, para no spoilearles este relato, porque los otros, aunque se los spoile un poco, este no quiero echárselos a perder, pero en estos tres cuentos, el de Joyce, el de Wells y el de Carver, nos enfrentan a esta condición humana que nos hace reflexionar qué hacemos con nuestra vida, qué tanto la aprovechamos y cuál es nuestro potencial. De los autores que mencionaste y los libros, también me robaste el recomendación, por así decirlo. Raymond Carver, ese cuento de Parece algo tonto, próximamente lo vamos a subir al blog para que se den una idea del potencial de este escritor. Y quería retomar algo que comentaste de H.G. Wells, de La puerta en el muro. También se corren algunas leyendas de que en Año Nuevo, en algunos lugares, no en todos, al menos aquí en la ciudad donde nos encontramos, en los cerros, que se abre una puerta, por ahí recuerdo una leyenda, que se abre una puerta hacia una cueva donde hay un gran tesoro, en Onda Alibaba y los 40 ladrones, y que según eso tú puedes entrar en este periodo entre el 31 de diciembre y 1 de enero, pero que esa puerta tiene un lapso en el que se va a cerrar, entonces casi tienes que entrar, agarrar todo lo que puedas y salir, porque si te quedas, pues ahí te quedas eternidad o milenios. Yo había escuchado esa leyenda, pero más que en Año Nuevo decían que era para Semana Santa o Sábado de Gloria, pero pues son versiones que se corren respecto a ese rumor. Y bueno, no sé si Chava querías algo que quisieras recomendar aquí a los escuchas del podcast. Yo recomendaría una película que en lo particular a mí me gustó mucho, se llama Ben 10, es una película de Bélgica, el guion es un bestseller de Brian Nilsson, es una película del año 2002, si más recuerdo. Es una película que la trama básicamente es de un joven que su mundo es los videojuegos. Es un chavo autista que él, para olvidarse de los problemas que tiene en la escuela, que sufre de bullying, se mete a los videojuegos, en donde conoce a una chava que por medio del videojuego, y se empieza a enamorar de ella. La chava le dice que tiene una cita, que quiere una cita con él. Él le dice que sí, pero en su mundo él no puede valerse por sí mismo. Un día, como cualquiera, en la escuela sufre de bullying al extremo, ya que graban un video de él, le bajan los pantalones en el salón, que es un bullying ya, pues ya como ahorita ya es muy conocido, ¿verdad? Ya muy visto que suceda eso, pero a él le bajan los pantalones y le graban un video. Entonces él lo ve, y cada que lo ve explota, como que suelta todo lo que tiene de presiones en su interior. al grado de que se va a suicidar el chavo. Llega a la cita con la chava, pero el día en que se va a encontrar con ella, dos chavos que le hacen el acoso al chavo, interfieren en el encuentro de él con la chava, pero él se queda con la idea de que la conoce. Entonces el mundo que él tiene es muy diferente a lo que realmente está pasando en la historia. El final es básicamente un giro total de la película. Véanla para que vean lo que tiene del guión. El guión es muy bueno y creo que les va a gustar. Solo que cuando dijiste Ben 10, yo estaba pensando en esta caricatura, si no recuerdo, es de Cartoon Network, Nickelodeon, ¿no? Con este personaje Ben 10, pero bueno, Ben X, aquí me dicen que así está escrito el título de la película. Rigby, no sé si nos quieres hacer tu recomendación o los escuchas. Sí, bueno, pues una novelita que está corta, pero está muy, muy buena, que se llama Alas Rotas, de Khalil Gibran, y como el nombre lo dice, pues se refiere a qué tanto somos capaces de hacer por alguien o por algún ideal, cuando nos cortan las alas, y precisamente el título tiene mucho que ver. Es una novelita que está escrita en primera persona y bueno, a mí me encantan ese tipo de novelas y la recomiendo mucho. Y bueno, siguiendo aquí como con Chava, yo también voy a recomendar una película, ya que Jorge me spoileó lo de Raymond Carver, y que siento que es la mejor película. De hecho, ahorita a ver si platicamos esto de lo mejor del año, ahorita después de las recomendaciones. Yo siento que la mejor película de este año, al menos la que vi, que no vi muchas, y eso que vi en YouTube y en clonadas también, fue la de The Counselor, en Estados Unidos así se llama. Aquí la tradujeron como El Abogado del Crimen, y de Ridley Scott, dirigida por Ridley Scott, protagonista Fassbinder, Cameron Díaz, Penélope Cruz, Brad Pitt, pues ya se sabe. Sabrán a Javier Bardem, ya se sabrán este elenco, ¿no?, de ensueño, una pareja, un abogado que está a punto de enlazarse con una chava ordinaria, normal, y que entra a este mundo del crimen, ¿no? De hecho, por eso tiene ese título en español, Abogado del Crimen. Nos presenta esta cuestión de que entrar, aunque muchos lo tacharían de cliché, que entrar al crimen no es cualquier cosa, sino que las consecuencias que pueden pasar, ¿no? Yo lo único que, como les comentaba, si escucharon el lado B, van a estar diciendo, ¿qué es un bolito? Cuando ven esta película se van a dar cuenta que es un bolito, que se los spoiló un poco, que es una forma de matar. Y también otra escena que para los pervertidos del porno tubo o de ese tipo de redes o de espacios, van a ver la escena de Cameron Díaz teniendo relaciones con un auto deportivo, ¿no? Está muy buena, de hecho les va a sacar la perversión, y como aquí dice Jorge, un susto, incluso hasta los más grotescos, y hasta las parejas swingers van a decir, ah, mira, hay que practicarlo con el bocho, ¿no? Pero bueno, sí, yo lo recomiendo, The Counselor, Abogado del Crimen, que siento que es de Ridley Scott, que siento que es la mejor película, al menos personalmente, que viene el año, aunque podría competir con una que también va a salir en un lado B, que bueno, de hecho más bien ya salió, para cuando escuchen esto, que es la de Amor Índigo, que la llegamos a mencionar en un lado B. ¿Querías comentar algo, Chava? Sí, hay varias películas parecidas o que se basan más, básicamente en lo mismo que tú recomiendas, que es la del Abogado del Crimen. Y como pues estamos terminando el año y estamos de oferta, vamos a proponer otras recomendaciones parecidas o con los guiones similares a esa película. Se encuentra la de Salvajes, que es una filmada por Oliver Stone, que es del año pasado, si más recuerdo. También es una buena película, que básicamente es muy similar, nada más que en esa película aparecen más actores mexicanos, entonces va más enfocada al público latino. Otra película también muy recomendada, que es también con muy buen guión y es francesa, es la de Doberman, de Jean Cognet, que los actores son Vincent Cassel y Mónica Bellucci, también una muy buena película, muy parecida. Otra película también muy parecida a todo lo que estamos recomendando en este momento, también con muy buenas recomendaciones, que básicamente creo que ya la mayoría la haya visto, pero que tenemos que mencionarla, es la de Ciudad de Dios. es que es una película brasileña, también enfocada al crimen organizado, a las mafias que se encuentran en las favelas. Esas tres películas también son muy buenas y se podrían empatar en los guiones a la del abogado del crimen. Y bien, ya que retomas eso, antes de cerrar el programa, como les decía hace un ratito, quería hacer un pequeño top 10 o top 5 de lo mejor del año en cuanto aquí a la opinión muy personal de esta mesa, de este staff que nos acompaña, de qué es lo mejor para ustedes en música, las 5 canciones que ustedes creen que se llevaron este año, o 3 canciones, o la mejor canción, si no me pueden mencionar todas. Y igual en películas, pues yo ya les di mi punto, que es The Counselor y Amor Índigo, que de hecho yo pondría en primer lugar El Abogado del Crimen, después Amor Índigo, o La Espuma de los Días, así es la, bueno, basada en ese libro. Y no sé, ustedes aquí del staff, ¿qué película de este año, de lo mejor de este año, ya sea filmografía mexicana? De hecho, pues tuvimos ese espantoso No Se Aceptan Devoluciones, que no quiero más que mencionar para que no lo pongan como recomendación. También tenemos otras propuestas de cine mexicano. No sé, aquí Chava, ¿tú cuál sientes? ¿Qué película crees que sea de este año la que se lleve? Yo, aparte de estas que mencioné, yo propondría Eli como lo mejor de este año. No sé, bueno, a ver, Chava, ya creo que ya te arruiné tu nominación del Top 5. Así es, yo también iba a mencionar esa película de Amad Escalante, que es muy buena la película de Eli. Es un ambiente más crudo, es una película muy cruda, muy fuerte, pero muy recomendada. El guion es muy bueno y fue presentada en Cannes esa película, y esperemos que la chequen. Una película extranjera, bueno, pues no estaría dentro de las mejores, porque pues yo no he visto algo muy diferente a lo que hayan sacado. La del Abogado del Crimen es buena, y yo también recomendaría la del Hobbit, La Desolación de Smaug. Es una película que no es muy similar a las anteriores de Peter Jackson. Es una película que el guion está más adaptado a la historia real del libro. Esperemos que también la chequen. Es una película buena también en lo general. Yo creo que serían las dos películas que para mí son las mejorcitas que han salido en este año. Y bueno, en cuanto a recomendaciones musicales, de los discos que recientemente salieron, muy buenos, el nuevo disco de Franz Ferdinand, se me va ahorita el nombre, pero que si ya lo escucharon, es como una vuelta a sus inicios, al primer disco de Franz Ferdinand. Claro, nunca va a superar a la primera aparición de esta banda de Glasgow. También el nuevo álbum de Arcade Fire, Reflector, que el primer sencillo tiene como que ustedes empiezan a escuchar la primera canción y no parece un disco de Arcade Fire. Parece que están muy metidos en algo que muchos dirán que es la rola o el disco del año, que sería el Get Lucky de Daft Punk, el Random Access Memory, que contiene el sencillo Get Lucky. Y bueno, yo creo que serían los discos y sencillos principales. Quizá también un poco, aunque ya era de finales de 2012, este sencillo de McCartney con los miembros restantes de Nirvana, que ahorita se me va el nombre de la canción, aunque entra en lo que fue el 2012, ya pudimos como escuchar la banda sonora en pleno 2013. Bueno, yo sobre música recomendaría una banda que ya tengo ratito siguiéndole la pista, que es de, se podría decir, indie pop, The Shins. Es una banda que, pues no sé, para mí tiene el efecto de que te pone feliz cada canción que escuchas, como que te motiva, y es una buena recomendación para empezar el año conociendo una banda nueva y sobre todo con esta propuesta de, que no sé, a gusto. Y bien, yo en cuanto a canciones, siento que en el caso de canciones y no específicamente discos, pues mi top estaría primero Get Lucky, ya lo mencionó Jorge, de Daft Punk. Luego seguiría la de Blur Lines de Robin Thicke. Incluso por ahí en mis lados ve Wrecking Ball de Miley Cyrus, que de hecho el video está muy interesante, recomendadísimo. Vamos a poner el link, que me imagino que ya saturaron en sus redes sociales, pero lo vamos a seguir poniendo en @no le digas_mamá, y próximamente en la fanpage. Y Jorge, ¿querías dar una recomendación en cuanto a cómics que salieron aquí en México este año? Mira, aquí en cuanto a historietas, lo interesante en México, no propiamente cómics que se editaron en Estados Unidos, porque aquí llevan como un año de diferencia, pero se dio como un boom por las editoriales independientes, Bruguera, Camite, a últimas fechas Panini, nos trajeron cosas como desde finales del 2012 y principios del año, cuestiones como Irredimible, Incorruptible, por Bruguera, en el caso de Dark Horse sería Hellboy y Conan el Bárbaro de Ashley Wood y Brian Wood, Becky Cloonan como dibujante de Conan. En cuanto a Panini, nos trajo series, unas nuevas versiones de Darkness y Witchblade, pero yo creo que lo mejorcito fue la aparición de Kick-Ass, que aquí Chava me extraña que no nos haya recomendado Kick-Ass 2, la película con Chloe Moretz y este actor que también interpreta a John Lennon en una adaptación libre. Y bueno, de cosas que nos traen las historietas, acaba de salir un tomo prohibitivo de aproximadamente 350 pesos, la versión tapa dura de Kingdom Come, que yo creo que mejor primero descárguenla y si les gusta pues ya la comprarán. Y bien, ya para cerrar esta emisión, no sé si aquí alguno de ustedes de la mesa, aunque dijimos que no nos gustan los propósitos, ¿qué propósito, pensamiento, frase se despedirían? Porque este es el último podcast, ahora sí, como es la reversión del podcast anterior, es el último podcast del año. ¿Qué les dirían a nuestros escuchas como lo último del 2013 de ustedes? Empezamos contigo, Chava, ¿qué les dirías a la gente? Pues sería que siguieran checándonos en el Blogspot, nuestros programas que estamos realizando con mucho cariño para ustedes. Más que nada sería eso, y pues seguir armando los programas el año que entra y mejores cada día más, que un programa supere al otro, y seguir en contacto con ustedes y seguirles trayendo las propuestas que tenemos. Bueno, en mi caso, aunque no somos un podcast politizado, ya ven cómo nos fue por quienes votaron por ese presidente, entonces tómenlo en consideración para futuras elecciones, sean más juiciosos, voten, no nada más anulen su voto, voten por alguien que realmente haga la diferencia, no se dejen llevar por copetes o por amarillismos, tampoco por los mochos de siempre, pero pues hagan una nueva elección. Y lo importante, si no pueden en este momento decir, pues que mi voto qué tanto puede repercutir en el cambio del paradigma en la nación, pues cambien su entorno, ustedes mismos, lo que quieran hacer de su vida, el legado que quieran dejar a sus seres queridos, eso es lo más importante. Entonces, aunque estemos pasando hambre, pues hay que tener esta satisfacción de que hacemos lo que realmente nos gusta. Yo, bueno, ya para cerrar también, que sigan escuchando el Blogspot, que opinen, y pues quien quiera conocer un lugarcito nuevo, aquí estamos en Alameda 121, Barrio de la Purísima, en Rigby. Y para cerrar, a mí una frase que me gusta mucho de George Harrison, que dice: la vida es lanzarse, inventar oportunidades, hacer que las cosas pasen. Yo cerraría con esta frase. Y bueno, yo con la frase que voy a cerrar, tal vez no soy un fan trekkie, soy un trekkie de closet, como en un podcast escuché, solo les diría, ya ven que al inicio les comento saludos aquí a la gente del planeta Tierra, yo les diría larga vida y prosperidad. Pues por mi parte es todo. En esta reversión del podcast, pues se termina todo el año, así que el podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos vemos en la siguiente emisión. Adiós.